Visitando el Bajo Sinú, conocí una tierra muy bella. Esas son de Manuel Guzmán Páez, quedan en Cotorra cerca de Villanueva. Esas son de Manuel Guzmán Páez, quedan en Cotorra cerca de Villanueva. Thank you.